el aire. Este es el programa del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Y esta semana se celebró el Día del Gestor Cultural. ¿Y qué es el gestor cultural? Bueno, le vamos a explicar qué es el gestor cultural. ¿Somos gestores culturales? No me digas. Sí, sí. Ya que para ser gestor cultural no es necesario un título o un máster. Gestor cultural es todo aquel profesional con un interés en la cultura, en todas o en una faceta específica, y que se dedica a promover, desarrollar, incentivar proyectos culturales, no importa el tamaño o el presupuesto de estos proyectos. Lo que confiere al gestor cultural, pretende siempre mejorar el nivel de la cultura, buscando el encuentro entre la sociedad y los artistas. Este día, 22 de octubre, se ha establecido para que los gestores culturales sean reconocidos como... Gestor cultural pretende siempre mejorar el nivel de la cultura, buscando el encuentro entre la sociedad y los artistas. Este día, 22 de octubre, se ha establecido para que los gestores culturales sean reconocidos por la sociedad. Bueno, ¿se entendió lo que es un gestor cultural? Bueno, todos aquellos que se encargan de trabajar para la cultura, aquellos que se tratan de organizar a la sociedad para que estemos informados en la mejor forma posible con respecto a todos los elementos culturales con los cuales formamos parte. Y vamos a pasar un tema que fue hablado y pedido por la Fundación Vida Silvestre con respecto a los bosques y a la tala de los bosques y a tratar de que estos no continúen, no solo por los incendios de Brasil y la zona amazónica, sino por todo el daño que se está haciendo. Salven a los bosques es una especie de símbolo para que la sociedad tenga contacto y tenga noción de que esto está ocurriendo y no debe ocurrir más. Salven a los bosques. Vamos con el símbolo. Chaco es una de las regiones más amenazadas del planeta. Vieron que había incendios en Brasil, también hubo incendios en la parte del África, también en Bolivia, en la zona amazónica de Bolivia, bueno, en el Chaco. Nosotros en nuestro propio país, en el Gran Chaco, que es la segunda región boscosa de la Argentina y de Sudamérica también. Está ocupando más de 100 millones de hectáreas entre Argentina, Paraguay y Bolivia. Está conformada por una amplia diversidad de hábitats, entre ellos bosques, sabanas, pastizales y humedales, constituyendo el soporte vivo de un entramado biológico, social y productivo. Ahí en el Gran Chaco, esta zona fronteriza entre todos estos países que nombramos, hay más de 3.400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 especies de mamíferos, 120 especies de reptiles y 100 especies de anfibios. Además, gracias a los servicios ecosistemáticos que provee, esta ecorregión contribuye a la mitigación y adaptación al cambio climático y la regulación hídrica, y da sustento a la vida de las comunidades locales, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico. Sin embargo, a pesar de este gran valor que tiene el Gran Chaco, es una de las regiones más amenazadas del planeta. Se encuentra entre los 11 sitios con mayor deforestación del mundo y niveles más altos de degradación. Esta región enfrenta la pérdida sostenida de su patrimonio natural y cultural, principalmente en el cambio de uso del suelo para producción agropecuaria y forestal, y para negocios inmobiliarios. En la Argentina ya hemos perdido más de 30% de bosques chaqueños y necesitamos accionar urgentemente para evitar la deforestación. El Gran Chaco se encuentra en situación de emergencia y necesita hoy del aporte de todos los sectores de la sociedad. Si ustedes entran en Vida Silvestre, ha lanzado este petitorio en el cual se puede firmar a favor de que dejen de deforestar el Gran Chaco. Hay 30 asociaciones, entre las cuales se encuentra nuestra Asociación Amigos del Museo Jackson, como no podía ser de otra manera. Cuando hablamos del Gran Chaco, para que nos demos cuenta, estamos hablando de Formosa, estamos hablando de Salta, estamos hablando... Bueno, estamos con María Cristina. Vamos a presentar el ejemplo de una brigadista. Es una brigadista de Tucumán, que ella se va a presentar, y qué es lo que pasa con los incendios del norte, que no solo son incendios para deforestar y para sembrar soja, sino también es una costumbre, una mala costumbre que se hace, por ejemplo, en Tucumán con la caña de azúcar. Vamos a escuchar a esta brigadista. Bueno, estamos con María Cristina Favero. ¿Vos sos brigadista? Sí. ¿De dónde? De la provincia de Tucumán, de San Miguel de Tucumán. ¿Y qué es lo que estuviste viendo con los últimos incendios forestales? Y bueno, acá en Tucumán es sobre la quema de cañaverales, caña en pie, rastrojo y en alta montaña. O sea, cuando termina la cosecha, queman los rastrojos, lo que queda. No, y también cuando se va a cultivar las cañas, ellos la queman a la caña en pie, que está parada, la queman para después pasar la máquina, cortarla y llevarla al ingenio. Ah, para que quede más seca, más fácil para cortar. Claro, sin la hoja, digamos, sí, sí. Para que usted entienda. ¿Y qué produce estas quemas? Y bueno, grandes contaminaciones en el ambiente, en la cual está el apoyo del CIPROSA constantemente con nosotros, por el humo que hay, que ocasiona los bronquios, los niños. Claro. Y a la vista, por las hojitas cuando se queman, eso vuela y te puede caer en tu vista, en plena capital o a la orilla, y te produce una irritación muy grave a tu vista. ¿Esto ocurre todos los años? ¿En qué época? En la época de la cosecha de caña. ¿Y cuándo es aproximadamente? Es desde junio, julio, agosto, septiembre, y hasta ahora se iba a alargar un poquito más la cosecha. Dentro de todo es una quema controlada, no tiene nada que ver con las grandes deforestaciones que hacen para la plantación de soja, es otro tema. Sí, es otro tema en la cual... Y otro es más grave. Y otro es más grave. Porque están deforestando bosques. Sí, realmente sí, y ellos no ven la pérdida que hay de flora y de fauna. Yo pienso que debería haber ya un decir basta ya, basta de los desmontes, basta de los incendios. Así que 60 minutos para compartir. Bueno, y esto, si bien salió con poco ruido de fondo, fue grabado en el espacio ruidoso de Buenos Aires. La brigadista tucumana estuvo acá en Buenos Aires y en el medio del ruido de la City, digamos, se le hizo esta nota, porque estaba muy afligido, porque esta costumbre no solo viene de mucho tiempo atrás, sino que continúa el hecho de quemar y prender fuego, sin saber el daño brutal que hace no solo al sistema vegetal, digamos, sino al animal, a las especies, que algunas pueden huir y otras mueren. Es incontable la cantidad de especies que mueren en estos incendios producidos. Así que, bueno, un poco el tema es salven al Chaco y salven a todas las plantaciones que se están deforestando por una cuestión brutal, prácticamente sin control, en forma grande, en forma amplia y extensa, y bueno, van a producir un páramo en nuestro querido planeta Tierra. Así que bueno, un poco esta era la solución. Y ahora vamos a empezar con el programa de Hudson en el aire, con la apertura. Vamos a tener el agrado de tener la apertura con Mariano. Y bueno, y después empezamos con Allá Lejos, con Suma Paz. Empezamos con esto. Así que 60 minutos para compartir, para aprender, para disfrutar y para llevar adelante en esta tarde de jueves. Thank you. muy lejos del sol. Vuelve el recuerdo de allá. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va, oscureciendo el color. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, azulando el día, cielo allá, tiempo allá, vuelvo niño al asombro del sur, y por la sangre una voz maternal, nombra la vida. Y hoy pusimos el Allá Lejos de Suma Paz. En Suma Paz es una versión. Bueno, escuchamos a Suma Paz y ahora están escuchando a La Calandria. Y esto que estamos escuchando a La Calandria viene de uno de los capítulos de este libro fantástico que se llama Aventuras entre pájaros, en el cual en el capítulo 29, no, perdón, en el capítulo 21 cuenta los distintos trinos de los pájaros y cuenta cuáles son, según Hudson, los trinos que a él más le gustan, o sea, que más importantes le parece. Vamos a escucharlo en el 10. Continuamos con Hudson. Y Hudson cuenta en este hermoso libro Aventuras entre pájaros, en un capítulo que es el 21, La música del carricero común. Por cierto, no hay en Gran Bretaña ningún dulce cantor que sea más digno de ser conservado que el carricero común. Yo lo incluiría entre nuestras cuatro más grandes: el mirlo, el ruiseñor, la alondra y el carricero común. El mirlo ocupa el primer puesto por la hermosura, la hermosa calidad de su voz y la expresión, debido a esta última a las relaciones con lo humano. El carricero, comparado con la alondra y el ruiseñor, tiene una voz más débil, que no llega lejos, pero en dulzura iguala a cualquiera de ellos y en variedad lo sobrepasa a todos. no podría ser de otra manera, ya que es capaz de tomar prestado el canto de los demás, incluso de superarlo. Pero hace un párrafo aparte con la calandria. La calandria grande, puedo decirlo aquí, es un cantor potente, y he notado al escuchar al de las alas blancas de la Patagonia, la más grande del género, según creo, que amortigua o empequeñece la voz cuando imita a los cantores de menor tamaño o de voz débil, pero a pesar de ese amortiguamiento, el canto gana en poder y penetración al pasar por sus órganos vocales, que son más grandes. Con el carricero ocurre precisamente lo contrario. Reproduce los cantos bajos con toda fidelidad, pero los altos, aunque sin variarlos en forma, los imita en un tono menor. De este modo, puede copiar la frase del zorzal, pero las notas no llegan mucho más lejos que las de su imitación de una ratona. Por otra parte, muchos de los cantos que copia resultan más dulces y hermosos que los originales. Podemos decir que es un artista perfecto al reproducir lo que toma prestado y lo que pone el canto de los demás en armonía con sus propias notas nativas. Esto fue observado por Fowler, el primero en Inglaterra que describió el canto. He aquí lo que dice: a pesar de las muchas imitaciones en que el ave se complace su canto, posee siempre una individualidad dulce y argentina, que lo hace eternamente inequívoco. En esa cualidad innata de la voz, en su plateada dulzura, se aproxima mucho, creo, al canto del carricero común. Tal cualidad constituye, en efecto, el mérito principal de los trinos, de este último gorgojeador, que sólo puede ser debidamente apreciado cuando quien lo escucha se para o se sienta al mismo nivel que las cañas, a una distancia un poco menor del cantor. Guillermo Enrique Hudson, Aventuras entre pájaros, dedicado a las músicas del carricero común y sus trinos preferidos. Bueno, para que quede en claro, según Hudson, nuestro querido Guillermo Enrique Hudson, dice que a su entender, y esto es una cuestión de gusto, por supuesto, los trinos que a él más le gustaban eran del mirlo, del ruiseñor, la alondra y el carricero común. Sin embargo, hay otro animalito que es la calandria, que en alguna medida los iguala porque es una gran imitadora. Y entonces, cuando imita, a veces imita a un animal más pequeño, achica la voz para que parezca un animal más pequeño, y cuando es más grande trata de agrandarla. O sea que es un gran imitador, y es verdad que imita el sonido de distintos pájaros. Igualmente tiene muy buen oído, porque los imita tan bien que incluso a veces, hasta dice, según Hudson, llega a superarlos en armonía. Bueno, esto es un poco lo que se puede extraer de lo que contó Guillermo Enrique Hudson de este capítulo, porque ustedes saben que tanto el mirlo, la alondra, el carricero común y el ruiseñor no son de nuestro continente, sino son europeos. Él está describiendo a pájaros europeos. Pero la calandria sí, la calandria es nuestra, y ahí la estaban escuchando. El sonido que teníamos es uno de los sonidos de la calandria, porque la calandria es una gran imitadora. Bueno, y continuando con Hudson, con el programa de Hudson, vamos a saludar a los oyentes. Ustedes saben que tenemos oyentes muy fieles, como el grupo de scout de Hudson, Merizán Pérez y su hermano Eduardo. También lo tenemos Eduardo Grondona, que nos escucha siempre desde Brasil. También está Celia Carnovale, que ha aportado con el tema del gestor cultural. El artículo de gestor cultural es la voz de Celia Carnovale. Y ahora en poco tiempo vamos a ver si lo escuchamos a Rubén Ravera, que está fuera, en exteriores. Vamos a ver si nos ponemos en contacto con él. También tenemos nuevos oyentes. Vamos a ver si nos están escuchando, por ejemplo, Liliana, la nueva oyente Liliana Hernández, que decía que su nieto Tiago era aficionado, le gustaba mucho la ecología, así que quizás puede ser que nos esté escuchando, y si él está escuchando, le mandamos un gran saludo. Pero también tenemos otros nuevos oyentes. Tenemos el doctor que nos mandó una nota que nos había escuchado la semana pasada. Yo no sé si podrá esta semana también hacerlo. Es el doctor, a ver si lo tengo por acá. Se me fue. Marcelo Guber, doctor Marcelo Guber, que le voy a contar la característica. Es odontólogo. Y cuando yo fui al estudio de él, encontré que junto a la silla que usa él para su profesión, había un cuadrito de Hudson. Increíblemente había un cuadrito de Hudson. Y yo le pregunté, ¿qué es ese cuadrito de Hudson? Parece mentira que tuviera un cuadrito de Hudson. Entonces me decía que él cuando era joven había estudiado con un profesor que lo inculcó la afición a Hudson y a las características de los Hudson y de los pájaros y de la naturaleza, y se había hecho prácticamente adicto o fanático a Hudson, y lo tenía en un cuadrito en su propio consultorio médico. Así que bueno, si es así, le mandamos un saludo al doctor Guber si nos está escuchando, porque no es fácil encontrar hudsonianos en distintas partes del mundo. Sin embargo, lo escuchamos y sin embargo lo tenemos. Así que bueno, un poco este es el tema. Y continuamos con Hudson en el aire. Continuamos con la próxima. Bueno, esta es la ópera de los pájaros. Ustedes saben que es la ópera de Mozart interpretada por los pájaros. Pero recién estuvimos hablando de la calandria. Y ahora vamos a hablar del venteveo. Pero del venteveo vamos a hablar a través de un cuento. De un cuento de Guillermo Enrique Hudson, por supuesto, narrado en la voz de Celia Carnovale. Vamos a escucharlo. Dice, las historias que se contaban sobre rosas eran fascinantes. Se decía que por las noches se disfrazaba con ropa humilde para que no lo reconocieran y recorría la ciudad. Visitaba los barrios más pobres y conversaba con el pueblo.

Lo que ustedes estuvieron escuchando fue una producción de Celia Carnovale, que hablaba de este cuento de autor anónimo sobre el Venteveo. Y sentado en un banquito de madera, ya está don Apolinario preparado para escuchar. De temprano con las cuatro pilas nuevas, esperando la noticia que la radio va a anunciar. Ya empiezan a decir las novedades y hasta los perros ya saben que no deben de ladrar. La tranquera deje abierta las violetas y que Juan Hermindo Piedras lo ha acordado de pagar. Mensajeros rurales, correo radial para el poblador de la Patagonia, que sabe de las distancias, que entiende de sus memorias. Deja de insistir, no mandes WhatsApp, no tengo internet, aquí no hay señal. Sanitaria desde el lunes y que aquello convenido queda sin efecto ya. Que un por día se precisa en lo de Funes, es que al pobre Apolinario se lo come la ansiedad. Llegando hasta el final de este programa, por fin suenan las palabras que le dan felicidad. Que han nacido su nietito allá en el pueblo, tanto madre como hijo en perfecto estado están. Mensajeros rurales, correo radial para el poblador de la Patagonia, que sabe de las distancias, que entiende de sus memorias. Deja de insistir, no mandes WhatsApp, no tengo internet, aquí no hay señal. Mensajeros rurales, correo radial para el poblador de la Patagonia, que sabe de las distancias, que entiende de sus memorias. Deja de insistir, no mandes WhatsApp, no tengo internet, aquí no hay señal. Deja de insistir, no mandes WhatsApp, no tengo internet, aquí no hay señal. Bienvenido, Rubén, al aire. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Rubén? ¿Pudiste comunicarte fácil hoy? Hoy muy fácil. Y no hay reverberancia. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Hemos logrado lo imposible. Te puse una música de una chica que está en la Patagonia que dice que no mande WhatsApp porque no tiene señal, pero vos sí tenés señal y no estás en la Patagonia, estás en Corrientes. No, explícame dónde estás. Aquí vine a acompañar a Carlos Fernández armando un museo. Él te va a contar una sala de interpretación de un pueblo. En Ituzaingó, no lo llamés pueblo, es una ciudad donde se hizo la batalla de la Triple Alianza, una ciudad importante. Pasame con Carlito, si querés. No. No lo llames pueblo, que se van a ofender. No, el pueblo es donde se hizo el museo, que está a 25 kilómetros de Ituzaingó. Ah, bueno. Él te va a explicar, tiene unas cuantas manzanas. A ver. No, lo que te quería comentar es que hoy están visitando del área de salud, deportes, recreación de la municipalidad un grupo de personas en el afán, bueno, que desde hace bastante tiempo estamos poniendo en práctica, que es usar el predio del museo para actividades saludables, en contacto con la naturaleza, para bajar el estrés, ¿no? Que no solamente sea un hecho cultural, ¿no? En el, digamos, significado más limitado de la palabra, cultura, ¿no? Refiriéndonos a exposiciones, charlas, proyecciones. Así que, bueno, todo ese predio se está usando hoy en primavera con la mejor de las intenciones, ¿no? En conjunto con la municipalidad. Bueno, Rubén, vos sabés que esta fue la semana del gestor cultural, así que bienvenido, porque ustedes son dos gestores culturales. Bueno, bienvenidos a ustedes, un aplauso. Cuanto mayor beneficio, ¿no?, colectivo, bueno, las instituciones cumplen su rol, ¿sí? Y a veces hay que zigzaguear para que ese rol se ajuste a la realidad. No es fácil, no es fácil en estas épocas. No es fácil. Te paso con Carlos. Bueno, pasame con Carlos. Gracias, hasta luego. Hola, Tilio. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Siempre por teléfono. Me gustaría verte en el aire acá, en el aire de Alinfo, acá en los estudios. Vos sabés que estamos transmitiendo por Facebook. Y siempre aparece mía solamente. Quiero que aparezca otra cara. Rubén tampoco viene, aparece por teléfono. ¿Vos querés venir? Está muy bien. Sí, cómo no, va a ser un placer. Bueno. Que estén por Buenos Aires, porque estoy viajando bastante. Sí, me veo. Estamos armando museos en el interior del país y bueno, ese es parte del trabajo, así que no estoy mucho en Buenos Aires últimamente. Aparte estás en Corrientes, que es la provincia que más agua pura tiene, creo, ¿no? Corrientes, agua corriente, no contaminada, digamos, agua dulce, sí, bueno, todavía usable. Sí, claro, bueno, aparte está el acuífero Guaraní, ¿no? Que es uno de los lugares más interesantes en términos ambientales y de reservorio de agua del mundo. Claro. No solamente de Argentina, sino del mundo, ¿no? Exacto. Ahora, vos estás cerca de Ituzaingó, ¿cómo se llama el pueblito donde están ustedes? Se llama Villa Olivari. Villa Olivari. Sí, que es una comunidad muy pequeña que se desarrolló hacia la década del 50 a partir de la donación de una señora que era una persona que promovía mucho la cultura, llegó a ser diputada provincial incluso, y bueno, Aideo de Olivari, ¿no? Y el pueblo tiene su nombre, y entonces hicimos como una especie de centro de visitantes de temática histórica regional, como para que la gente... se trata de, básicamente, lo que nos interesa a nosotros es generar identidad. ¿Qué sería un museo regional, museo histórico de la zona? Sí. Ni siquiera es un museo, digamos, porque la verdad que la obtención de objetos y la cantidad de objetos no era complicado realizarla, pero... Es un centro de visitantes con mucho contenido histórico, digamos, ¿no? Está bien. Regional, rescatando las personas del lugar, con mucha fotografía, mucho panel. Después ya te voy a pasar algunas imágenes para que tengan una idea del trabajo. Bueno. Y bueno, lo que nos interesa es eso. Además editamos un libro también para que la gente, producido por una maestra, una especie de historiadora regional, de manera tal de que la gente tenga referencia de la historia de su pueblo, ¿no? Porque mucha gente no lo tiene, digamos, en términos generales. Entonces, todo eso ayuda al concepto de identidad, que es algo que nos importa mucho y que, bueno, tiene mucho que ver también con nuestro querido Hudson, rescatándole las identidades locales, ¿no? Como marcos referenciales de eso, ¿no? El tema de la identidad es un tema que deberíamos estar planteándonos mucho más seguido en términos de trabajo y de lo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Es tener en mente esa palabra para poder pivotear alrededor de eso, ¿no? Hacer nuestros trabajos alrededor de cosas que generen identidad. Bueno, Carlos, estoy ayudando acá al operador nuevo que tenemos, que tiene el Facebook, tiene un zócalo, que estamos hablando con Carlos Fernández Balboa. Carlos Fernández Balboa. Aparte de ver mi cara, por lo menos que vean tu nombre, si no, no saben con quién estoy hablando. Ven la cara a mí y dice, esta cara ya está gastada de la semana pasada, otra vez la misma cara. Sí. Te voy a traer una foto. Bueno, estabas hablando de identidad. Yo le decía a Rubén que esta semana decían que era la semana del gestor cultural, y qué mejor gestor cultural que vos, que estás hablando en el aire en este momento. Ah, bueno, sí, no sé si es un título... No sé si es un título, es un nombre, como diciendo... Un nombre, sí. No es sé. Un poco rimbombante, pero sí, bueno, gestor cultural hay mucha gente, las ciudades locales son gestores culturales. En realidad también hay una carrera, que es un título, ¿no?, de gestor cultural. Claro, también un título es gestor cultural. Y bueno, Pero un museólogo es un gestor cultural, vos sos gestor cultural. Sí. Es un gestor cultural con un sesgo particular que tiene que ver con el objeto, ¿no? Exacto. Pero sí, el tema de la gestión cultural, yo posteé el recordatorio tuyo del gestor cultural y claro. Dije, bueno, y hice referencia también a nuestro ministro de Cultura, que afortunadamente, secretario de Cultura, no ministro, que Pablo Abeluto, que afortunadamente ya se va, cuya gestión cultural fue lamentable, tristísima, muy pobre, muy carente de todo sentido de pertenencia con respecto al país, ¿no? Y no, bueno, digamos, no fue el caso de algunas otras gestiones, ¿no? De este mismo gobierno, sin ir más lejos, al lugar donde estoy ahora, Corrientes, la gestión es impecable en términos de cultura, en términos de desarrollo, sí. En términos de producción de cosas, ¿no? De cosas porque concretas. Son orgullosos de su cultura y de su patrimonio, eso es lo que les falta, sí, quizás, claro, a Buenos Aires. Claro, y eso trasciende también las gestiones, ¿no? Claro, exacto. Bueno, eso es fundamental, que los funcionarios estén orgullosos de su país y de su gestión, ¿viste? Me parece interesantísimo. Este señor Abeluto lo que ha hecho fue denigrar un poco todo el área cultural, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista intelectual, ¿no? Claro. Entonces hay que remontarlo, ¿no? Y hay que generar identidad ahora. Claro, yo creo que el problema es cuando un ministro queda pegado a la función política y el ministro de cultura, o la identidad, o el patrimonio, no le pertenece a un partido político, sino le pertenece a la sociedad. Este claro. Es igual que la gestión de un intendente en un pueblo. No es política, o sea, el mantenimiento en buen estado del pueblo, no importa si es la política del partido A, B o Z. Si hay un bache, hay que taparlo, sea el partido que sea, y si hay que arreglar un caño también. O sea, la gestión propiamente dicho no debería depender de la política, que es un poco el defecto de la Argentina, ¿no? Claro, claro. Sí, cuando la política subsume los temas, la política tiene que ser un instrumento para el desarrollo de los temas. Pero cuando los subsume o los deja debajo de los objetivos políticos, ahí está perdiendo, ¿no? Pierde todos, digamos. Claro, así claro. Así que bueno, es una lástima. Bueno, y volviendo a lo que estás armando, el resumen, ¿qué dirías al respecto? No, bueno, es un espacio que lo que esperamos es que en tanto y en cuanto las autoridades municipales y la gente lo utilice, es un espacio que puede generar identidad. Claro. Esa es un poco la idea, ¿no? El desarrollo de espacios que permitan identificar una localidad de otra. Villa Olivar está muy cerca, a pesar de no ser una ciudad autónoma, está muy cerca de Ituzaingó, que es una ciudad mucho más grande. Entonces, nos ocupamos de destacar sean las características históricas, culturales, el desarrollo de la gente de deporte del sitio, que ha sido destacada desde el punto de vista deportivo. Bueno, digamos, las características de cada sitio en relación a la importancia que eso tiene, ¿no? Y bueno, eso es lo que genera sentido de pertenencia, algunas cosas que tienen que ver con la identidad, con ser diferente, o sea, diferenciarse de Ituzaingó, que es lo que tiene más cerca, reafirmando sus propias características y sus propias particularidades. Claro. Entonces, eso es interesante porque en algún punto también genera orgullo y genera también la idea de que a lo mejor sintiendo ese orgullo sea un tema más para el cual, mientras haya desarrollo económico y haya propuestas de desarrollo personal, la gente no se vaya de los pueblos, no se vaya de los lugares, claro, sino que se desarrolle y viva allí, de una manera feliz y completa, ¿no? En cada uno de los lugares, y no que tenga que irse todos a Buenos Aires viviendo la tristeza del desarraigo y la penuria económica de lo que significa ir a un lugar generalmente de bajos recursos, con pocas posibilidades, con gente desconocida, ¿no? Bueno, esa es un poco la idea, un poco pretenciosa a lo mejor, pero que esos lugares son una punta para arrimar, para que la gente no se vaya de los pueblos, ¿no? Sintiéndose propio de los pueblos, no se vaya de los pueblos. Bueno, claro que los gobernantes y los gobiernos tienen que ayudar, ¿no? Obvio. Si no hay apoyo económico y si se siguen políticas de Estado como el cierre de los trenes, como por ejemplo fue en la década del 90, que fue un golpe terrible a la cultura y a la idiosincrasia argentina, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas no deberían volver a suceder nunca más. Claro. Bueno, Corrientes en general es, yo lo que he visto cuando estuve en Corrientes, el correntino es muy orgulloso de ser correntino. Sí, ese viejo tema que cuando haya problema la República de Corrientes lo va a ayudar, es verdad, el correntino se siente correntino, como el salteño, por ejemplo, la otra punta se siente salteño, cosa que en Buenos Aires no se nota porque parece que fuera un conjunto de gente de distintas partes donde cada uno pierde la identidad porque el porteño nativo ya no existe, es un conglomerado de gente Y es justamente lo que vos decís, no hay identidad y no hay pertenencia. En cambio, en Corrientes yo la he sentido, esa identidad, sobre todo en Corrientes capital. He sentido la identidad de sentirse orgulloso de ser correntino. En Ituzaingó está cerca de Yaciretá, de la represa Yaciretá. Claro, está muy vinculada a la represa Yaciretá. Y esto está cerquito, esto es un pueblito aledaño, digamos. Sí, 20 kilómetros, 24 kilómetros, sí. Claro. Así que estuvimos trabajando hace 3 días que estamos trabajando ahí para, bueno, colocar los materiales que producimos en gran parte después de un largo proceso de investigación y de trabajo. Bueno, lo que hacemos siempre, ¿no? Con las museologías, investigamos el tema, le damos formato museológico y después lo presentamos. ¿Es probable que Corrientes tenga un desarrollo con el tema de los esteros de Liberá, que ya ha sido considerado parque nacional, o futuro parque nacional? Sí, ya es parque nacional. Ya es parque nacional. Hay una parte que es parque nacional y otra parte que es parque provincial, creo, pero la idea es unificarlo. ¿Hola? Hola, se me cortó la comunicación. Bueno, mientras tratamos de contactarnos nuevamente con el mismo teléfono, le contamos que el licenciado Carlos Fernández Balboa está en Corrientes. ¿Se murió? Ah, llamaron, se murió. Bueno, se murió el teléfono. Bueno, pasa a veces con los teléfonos pasa estas cosas. Bueno, estamos hablando con el licenciado Carlos Fernández Balboa, que estaba cerquita ahí de Corrientes, y a lo mejor por como tiró algunas líneas no tan claras sobre la identidad de los porteños, a lo mejor algún porteño se enojó y le cortó la línea. Bueno, pasa estas cosas con los teléfonos y sobre todo con la distancia. ¿Lo tenemos de vuelta, Carlos? Hola. Estoy yo, Rubén. Rubén, de vuelta al aire. Se había cortado. Yo le decía que a lo mejor por la distancia se cortó. A veces las líneas tienen estos problemas, sobre todo en los celulares. Vos estás llamando un celular. Rubén, ¿me escuchás? Sí. Escúchame, ahora te paso con él para... Dale, pasame con él. No, te quería decir que me encomendaron... Sí. La argumentación para la declaratoria del jardín de Ricardo Orbetti en Vicente López como patrimonio natural. Ah, bueno, perfecto. Patrimonio de interés provincial. Así que estoy recabando, bueno, datos, lo voy a entregar mañana. Es un informe. En donde, bueno, me piden como parte de la Dirección Provincial de Patrimonio que me expida, obviamente, lo hago favorablemente porque de alguna manera... ¿Qué superficie aproximadamente tiene? Eso es en Vicente López, ¿no? Sí, la casa tiene unos 20 metros de frente por 30 de fondo o un poco más. Sí, el jardín no prácticamente es una reserva propia. Sí, así que bueno, mañana voy a estar enviando material al respecto. Bueno, después mandame información. Pásame con Carlitos entonces, con dale. Carlos, okay. Dale. Hola, Carlos. ¿Cómo te va? Hola, Carlos. Ve lo que pasa, no hay que hablar mal porque se cortan los teléfonos. Claro. Bueno, pero vos estás en un paraíso, porque Corrientes es un paraíso. Yo cuando estuve en Corrientes me sentía en otro mundo. El clima es distinto. Tengo la suerte de haber trabajado mucho en Corrientes y espero poder seguir trabajando, ¿no? Así que tengo esa suerte, digamos. Vos habías estado en Burucuyá también, ¿no? Sí, hicimos ya 7 museos en Corrientes. Ay, contales, ¿cuáles son los 7 museos? Este es nuestro 7º museo. Este es el 7º. Y este es el 7º, sí, que estamos haciendo. Y hicimos el de Burucuyá, hicimos el de Pellegrini, hicimos el de Villa, el de Galarza, el de Mercedes, el de Concepción, el de tres Sargentos y este. Mira vos, qué bien. Bueno, hicimos varios. El de Pellegrini es la colonia a los esteros de Liberá. Exactamente, Concepción también, ¿eh? Concepción también se puede entrar por ahí. Sí. Y Galarza también. Ah, mira vos, qué bien. Son todos como entradas a Liberá. Mira vos, qué bien. Bueno, fantástico. La verdad que te felicito. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver si podemos hacer algo parecido en la provincia de Buenos Aires. Sería un sueño poder realizar museos regionales en toda la provincia de Buenos Aires, porque es una provincia que también lo necesita mucho. Veníamos hablando en el viaje con Rubén que que la provincia de Buenos Aires tiene muchos déficits culturales también en términos de apoyo en ese sentido, ¿no? Apoyo a la cultura de la provincia, de generar identidad. Bueno, vamos a ver si podemos hacer eso, que sería muy interesante, ¿no? Poder desarrollar museos en pequeñas localidades que han visto deteriorado su patrimonio y su cultura en los últimos años con respecto al tema de la destrucción del ferrocarril y muchos otros problemas, ¿no? Económicos de la provincia de Buenos Aires, sin duda. Así que bueno, ojalá que podamos en los próximos años hacer el mismo trabajo que hicimos en Corrientes y hacerlo en Buenos Aires. Quizás en lugar de tener museos provinciales, debería tener la provincia de Buenos Aires, que es tan grande, prácticamente es un país, ¿no? Porque la provincia de Buenos Aires es casi un país, debería tener museos regionales o museos municipales, que tendrían, claro, mucho más orgullo de su propio patrimonio y su propia identidad, y no depender de un poder central que normalmente es el poder de que está situado en La Plata, que es un poder político que no le importa demasiado. En cambio, su propia identidad, de su propio municipio, sería importante para que creciera como museo, como identidad, incluso como región. Así que me parece muy bien que esto prospere, ojalá se dé. Sí, sin duda. Así que, bueno, ojalá, ya estamos prácticamente para cerrar, tener el cierre acá. No sé si querés decir las palabras finales de Hudson en el aire o querés dárselo a Rubén, como quieras. No, muchas gracias. Un saludo muy grande a los oyentes y, bueno, me parece también siempre recomendando, aprovechando la recomendación de leer a Hudson y de tener acceso permanente a sus mensajes, que tienen que ver mucho con todo esto que hablamos nosotros, ¿no? En cada programa, temas que tienen que ver con la identidad, con la cultura, con el bien vivir, ¿no? Con el estar vivo, que es no solamente comer y alimentarse y disfrutar, sino también poder alimentar el espíritu, que si no es algo que sería muy difícil. Nuestra vida sería muy triste si no tuviéramos cosas interesantes que despertaran nuestras inquietudes. Bueno, yo... Hudson lo tenía muy claro eso y bueno, creo que en todos los que estamos alrededor de él y promoviendo su obra también lo difundimos de distinta manera, ¿no? Bueno, yo justamente había contado que en un capítulo del libro Aventuras entre pájaros, ¿cuáles eran los trinos que más le gustaba a Hudson? El mirlo, la alondra, escucha, el ruiseñor... entre ellos estaba también la calandria, que es nuestra, que es una gran imitadora. O sea que vos lees a Hudson y realmente cada página que lees es como si estuviera leyendo una enciclopedia. Es fantástico. Es una enseñanza de vida. Así que bueno, quedamos así. Y te espero encontrarte acá en el estudio en presencia. Así, aparte de decir en el Zócalo, licenciado Carlos Fernández Balboa, te vean la cara, por lo menos. Bueno, mucho placer. Quedás invitado cuando quieras, me avisás. Dale, muchas gracias a ti. Un abrazo muy grande. Gracias. A vos y a los oyentes. Un gusto para vos y saludos a Rubén, que está por ahí. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Y con eso ya nos estamos despidiendo. Tenemos una música de cierre de Rafael Amor. A ver, hoy tenemos a Carlos Álvarez como. Carlos Álvarez, ¿no? Carlos Álvarez es nuestro operador en el día de hoy, que no solo es operador, sino es el titular de Arinfo. Sí, me está haciendo de operación por primera vez y bueno, se está acostumbrando al desorden mío, que va a ser un futuro orden en sus manos, no sé cuándo, Dios mediante, será algún día. Bueno, a ver si lo encontramos. Final, dice. Ahí está. Bueno, y con esta música ya nos estamos despidiendo de Hudson en el aire. Ustedes saben que este es el programa del Parque Ecológico Cultural en Guillermo Enrique Hudson, y quien les habla, Tilio Martínez, se despide deseándoles un buen fin de semana y esperándolo próximamente en el parque cuando ustedes los deseen, allá en aquella estanciera Los 25 Embúes, donde naciera Hudson y que tiene tanto para contarles allá en Florencio Varela. Chao y hasta la próxima. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No los dejes, corazón, que maten la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas.